Oye, Cristian, que una cosita que te iba a decir, mira, que es que iba a venir hoy Milagros Milagrosa, pero es que al final, bueno, pues nada, ha dicho, ya sabes cómo es, ¿no? Tiene ahí sus cositas y tal, y ha dicho que no, que es que tiene que ir a comprarse unos pantalones a no sé dónde y no sé qué, o sea que nada, hoy no contamos con ella. Y otra cosa también te iba a decir, Alberto Decadentes iba a pasar por aquí, pero resulta que mira tú por dónde, fíjate que se ha puesto no sé qué vacuna de no sé qué y que dice que ahora tiene temblores, ¿no? Que además ya sabemos que Alberto funciona mucho mejor cuando viene después de vomitar, pero aún así, pues nada, se empeña en que no. Menos mal que has venido tú, Cristian, porque tú no me fallarías, ¿no? ¿Cristian? ¿Cristian? Por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar, ya no hablemos de jugar. Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, ese programa que ya no es lo que era. Cursi no es para nosotros, porque no creemos en el pedigrí y porque somos una radio libre, asamblearia y autogestionada, Ágora Sol Radio. Ya saben ustedes las personas cómo emitimos aquí este programa, 95 edición de En Franca Decadencia, ese programa del que usted me habla. Y ¿cómo podemos empezar? Bueno, primer programa del 2022, primer programa del 2022, pero todo viejo, nada nuevo, porque vuelvo a estar solo. Porque mis dos compañeros son unos traidores miserables, unos escoria y unos gentuza, y no se han presentado ninguno. Uno que sí, ay no, es que estoy fuera de Madrid, pues Madrid sigue aquí, podías estar dentro de Madrid y venías a hacer el programa, como es tu obligación. Y el otro, ay, es que me he puesto una vacuna, es que tengo temblores. Pues vienes y tiemblas, ¿qué pasa? Aquí no somos temblofóbicos, no pasa nada si vienes a temblar aquí. Alberto, gentuza. Bueno, en fin, aquí, como de costumbre, Paulo Decadente a los micrófonos, a los aparatos, a los improperios, a la producción, al guión, a la gestión y a todo. Porque aquí es que no hace nada nadie y esto ya es una furia que me entra. Pero bueno, recordaros que emitimos desde Agora Sol Radio, que podéis encontrar todos los contenidos de Agora Sol Radio en agorasolradio.org y también en las redes sociales de Agora Sol Radio, que alguna tendrá. Y nuestro programa podéis encontrarlo tanto en la web de Agora Sol Radio como en iVoox, como en las redes sociales que también alguna tendremos si alguna vez alguien pondrá algo en ellas. ¿Quién sabe? Además, sabéis que nos remiten los buenos compañeros de Granada desde Radio Almaina en el 88.5. Ya sabéis que la mala folla no existe, es un invento de los sevillanos. Tener mala folla es ser una persona normal. Y también en Hipop FM, del bueno del Ricard desde Lleida. Que nos remite, si no están nuestras informaciones equivocadas, cada jueves a las 10 de la noche desde allí. Y otra emisora también nueva, bueno, nueva o recuperada, que están intentando revitalizar unos compañeros también en Lleida. Es una radio libre que también te creemos que van a intentar revitalizarla y una de las cosas que van a hacer va a ser remitir en Franca Decadencia. Así que muchas gracias a todos los compañeros y las compañeras de las radios libres y afines que pues insensatamente y demostrando una total y absoluta falta de cordura, remiten nuestro programa. Dicho esto, que no es poco, vamos a pasar a presentar a nuestra invitada de hoy, que es ni más ni menos que Ángela Iturriza, animadora veterana perteneciente, que esto hablaremos ahora, a la segunda o tercera generación de animadores en España, que no es poco. y que además tiene un currículum que, bueno, pues da un poquito de vértigo, ¿no? Porque ha venido animando en películas como El Jorobado de Notre Dame, que ahora sí que tiene que estar jorobado, El Jorobado, porque con el churrasco que le ha hecho ahí con la catedral. Aparte, con planitos de la escena final, cuidado. La peli de Hércules con planos de Ares, que es lo que la cosa que vuelve locos y que derrite y erotiza a todos los animadores del mundo mundial. Tarzán con los planitos del pollo surfeando por ahí entre los árboles. Y, bueno, Las locuras del emperador también, o como se llame la película esa, que eso nos importa menos, pero Fantasía 2000 con el corto del Gershwin con las ilustraciones del Al Hirschfeld. Bienvenida, Ángela. Bien hallada. Gracias por venir. Gracias por invitarme. No, a nosotros no, es un honor que venga. Nosotros gracias, nada. Y has venido, y además no solo has venido, sino que has venido acompañada de una persona humana que presentarnos, ¿verdad? Sí. ¿La presento yo? Por favor. Bueno, qué remedio. Bueno, pues es mi hija pequeña, que se llama Leire. Hola, Leire. Apoyo moral. Muy buenas. Gracias por venir también. Gracias por invitarme también. Vas a dar apoyo moral a tu madre? Eso espero. No, perdona. Perdona, pero aquí ya se viene apoyado de casa. Aquí no venimos a apoyar moralmente a nadie. Aquí venimos a dar un poquito de caña y a sacudir a las personas y a descubrir la verdad detrás de esa capa de barniz absurdo que nos ponemos todos. Así que de apoyo, nada. Tú, buenas, da caña y luego ya el trato ese que hicimos, lo de los 50, arreglamos, ¿vale? Venga, estupendo. Bien, pues para ir arrancando, ¿qué te parece, Ángela, si nos cuentas un poquito de dónde vienes, ¿no? Tus orígenes, tu trayectoria, cómo has... Bueno, eso, ¿de dónde sale Ángela Iturriza? Ay, no me pones a los pecos, bueno, te cuento. ¡Ah! ¿Ves? Claro, es que esto lo solía hacer el mamarracho de Cristian Decadente, pero como no está, y además es tan vago que no se descarga la canción para que la podamos poner como se debe, y ahora tengo que estar yo buscándola en internet... Pero esto no te preocupes, que lo solucionamos rápidamente, porque yo estoy seguro de que una búsqueda veloz nos aportará eso que nosotros en este momento necesitamos. O tal vez nos ponga una publicidad infame, tal vez, que habrá que esperar unos segundos para saltarse, pero creemos que ya puede estar. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Háblanos de ti, Ángela. Hablemos de mí, pobrecillo. Bueno, pues soy donostiarra, con toques madrileños y hasta franceses ya también. Porque... O sea, que eres allí de donde la playeta de la Concha. Sí, ¿algún problema? Bueno, nada, quitando que sois unos pijazos. Ya sabía yo que iba a salir, sabía yo que iba a salir. Si no es por San Sebastián, es por Pozuelo. ¿Qué quieres que te diga? Tenéis la y oreja si no es por de Van Gogh. Es por París. Claro, es que lo tienes todo, Ángela, lo tienes todo. Sí. Te voy a contar, no por nada me llamaban hamburguesita. A ver, que estamos empezando muy fuerte aquí. ¿Quién, cuándo y por qué te llamaban burguesita? Yo he vivido en Fuenlabrada un año y pico. Ajá. Porque mi madre era, bueno, profesora. Ajá. Y entonces, pues, nos movimos aquí. Ya iremos entrando en eso. Y bueno, en el grupo que formamos ahí, a alguien se le ocurre un día hacernos fichas policiales. De coña. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De la infancia? ¿De no, los 38 años? No, me temo que la adolescencia... Ah, adolescencia. Bueno, de acuerdo. Sí. ¿Y con la ficha policial por algún motivo? No. Ningún motivo. Bueno, si fue en la adolescencia, ese motivo ya ha prescrito. Yo creo que es más que suficiente. Salvo y que estamos hablando de crímenes de sangre mayor. O sea, sí, estamos hablando, o sea, ya de motes serios para una mafia bien organizada. Ajá, bien. Y el mero hamburguesita. ¡Lo acabo de pillar! ¡Joder, lo acabo de pillar ahora! ¡Claro! Yo estaba imaginándome una doble con queso, chiquitita, ¿no? Pues como la del menú infantil. No soy tan pequeña. ¡Jolín! O bueno, por eso me llamaba la atención. No había caído. No. Vale, vale. Bien. Claro. Bien. ¿Podemos ahora volver a la entrevista o vas podemos a seguir contando a la tus tonterías? Si quieres. Y mi padre era dibujante, profesor de dibujo. Ajá. Con mi madre montaron una academia de... Se llamaba Artes Decorativas. Ajá. O sea, que te viene un poquito, como dicen, de casta, ¿no? Me viene un poquito de casta. La familia de Madrid, más bien de contables, escuela de comercio y cosas así. O sea, que tienes lo mejor de los dos mundos. Tengo lo mejor de los dos mundos. ¿Cómo lo sabes? Mi familia de Madrid, de lo que ahora llaman Malasaña, pero no es Malasaña, la calle El Pez. Ajá. Así que tengo cierto caché también. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, sí, desde luego. ¿Y no consideras calle El Pez Malasaña? Mi madre no la considera Malasaña. ¿No? En su época no lo era. ¿Cómo le llamaba? ¿Noviciado o como o barrio? Centro. Centro. Ah, bueno. Calle del Pez. ¿No? Sí. A ver, yo estoy metiendo la pata. Bueno. Calle del Pez, no sé. Es centro, sí, centro es. Periferia no es, ¿no? Desde luego en Orcasitas no está la calle del Pez. No. Pero yo sí le llamaría, yo sí, sí diría que eso es Malasaña. Es ya Malasaña entre Malasaña y Conde Duque, si acaso. ¿Ves? Depende de la altura de la calle la Pez. La generación de mi madre no lo considera así, pero bueno, es otra historia. Y bueno, mis padres se separaron y entonces mi madre decidió venir a Madrid. Pasamos un año en Fuenlabrada, como te decía, y luego ya nos fuimos a Pijuelo. Ya lo digo yo. Cuando era un sitio normal todavía. O sea, era un sitio de... Pues, a ver, donde fuimos a vivir nosotras había profesores, médicos, o sea, más bien profesiones liberales, pero no había... Tío, o sea, lo que nos ha venido después de urbas cerradas, ajá, no existía eso. Había casitas bajas, casitas de esas de toda la vida. Uh-huh. Y... ¿Por qué estoy contando esto? Porque no, te lo he pedido yo que hables de tu trayectoria. Pasa que te estás empecé yendo ahí Bellas muy... como vayamos así, pues no, pues es que las casitas aquí eran tal y luego tal. Para cuando lleguemos a salir de la facultad, ya estamos terminando el programa. Ya termino. Me metí en Bellas Artes y cuando estaba terminando, una amiga vio un anuncio de... Buscaban gente para hacer cosas con Asterix. Me dijo, ¿me quieres acompañar? Y yo, pues bueno, no tengo otra cosa que hacer, te acompaño. Uh-huh. Y entonces era para pasar un test de intercalación para un estudio que se llamaba Lápiz Azul. Lápiz Azul. Para que nuestra excelsa audiencia lo entienda, la intercalación viene a ser como los dibujitos que hay entre medias de los dibujitos importantes en una animación, ¿no? Venga, vale. ¿No? ¿Cómo la definirías tú? Sí, así, exactamente. No podría haberlo dicho mejor. O digamos un poco el rango más bajo dentro de lo que es la fase de animación. Ya estamos, el rango más bajo. Es una parte. Es una parte, sí, pero la parte que menos apetece hacer, ¿no? Yo hablo, pues yo desde luego lo tengo claro, yo no intercalo ni harto sopa, o sea... Bueno, yo sí intercalo, no me... ¿No, no te resulta no me tedioso no, ¿qué ni...? Va. A mí ¿no? me parece divertido. Es divertido y además siempre ¿ah, puedes... ¿sí? Sí, y pero siempre eso, puedes jugar con intercalación. ¿Vuestro psiquiatra sabe eso? Que a vosotras os parece divertido. Sí, ver, es no te había si pasado no sabes, nunca. Si no sabes hacerlo bien, las poses no se conectan bien y se ve fatal. Claro, pero es que hacerlo bien es horrible, es una pesadilla. Es como, yo qué sé, no sé, mejor que te echen agua hirviendo por encima y te tiren piedras. Total, que pasamos las dos, bueno, me dijeron, pues ya que estás aquí, pues hazlo. Y luego, pues lo hago. Y yo me quedé y mi amiga no se quedó porque creo recordar que quería un contrato... inmediatamente. Ajá, esto es muy interesante. O sea que... Podemos entrar en ello también. Claro, es donde tenemos que entrar. Hemos tenido aquí altos, bajos, contratos, no contratos, autónomos, freelance, de todo. Uh-huh. Y como yo lo veía como, pues eso, pues estaba terminando, no me acuerdo si estaba terminando, pero iba por las tardes, hacía dibujillos, pintaba elefantes y me pagaban. O sea, sí había, digamos, remuneración, había pero no había remuneración, pero una, vamos, yo estaba, un contrato como tal ni nada, ¿no? No tuve contrato yo. O sea, había pirateo, pero te pagaban, no era trabajo por la jeta. ¿Cómo se pagaba eso, por curiosidad? ¿Y de qué año estamos hablando? ¿Pretendes que recuerde? ¿Cómo? Aproximadamente. No tengo ni idea. ¿Te daba para vivir? No. ¿Te daba para pagar el alquiler? ¿Alquiler? ¿Hablamos en serio? No, yo estoy preguntando. No, me daba por una caña para... O sea, que en realidad era... Ni siquiera estaba remunerado el trabajo como tal. Estaba limosneado, ¿no? Digamos. te van un poquito porque estabas aprendiendo. Ya, ya, el truco, vamos estabas aprendiendo, así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Luego, si la película recaudaba 40 millones de pesetas, ese aprendizaje ya, bueno, ya... Sí, en vez de para una caña, ese día sí te daban para un cubata. Y bueno... luego la cosa, para mí, se fue poniendo más seria. Ya dije, oye, pues esto, la verdad es que mola, voy a ver si lo aprendo y eso. Porque recuerdo que no había escuelas, claro, de animación, no había nada. Porque, ¿de qué año estamos hablando? ¿De qué época? Muy lejos. Del 90. Del 90, ah, bueno, no es tan lejos. Joder, que me llamaron dinosaurio una vez. La tengo guardada, Paco Sáez. ¿Sí? Sí. Sí, nosotros como somos más elegantes, nosotros decimos veteranía. Ya, bueno, lo que quieras. Sí, no, yo creo que nosotros y a gente ya antes, o sea, que era, yo soy de la tercera, cuarta. Ajá. Una cosa así intermedia. Generación, hablamos. Generación, perdón, sí. Porque ahí en ese estudio pues estaba, ya le conoces tú, Manuel Galeana, por sí, ejemplo. Uh-huh. El estudio lo llevaba Matías Marcos. Uh-huh. ¿Te suena el nombre? No, no lo conozco. ¿Qué más? Bueno, los sí, creo que lo comentamos una vez, pero no les conoces. Miguel Alaminos, Carmen González, Juan de Dios Pozuelo, uh-huh, Pepe Sánchez, pues toda, Pepe todo Sánchez ese grupo, sí lo conozco. Pues todo ese grupo estaba ya cuando entré. O sea que soy menos veterana que ellos. Me van a matar. Bien, y entonces eso te gustó, ¿no? Digamos. O sea, pero tú no habías tenido vocación de dedicarte a la animación. No, yo quería ser crítico de cine. Tú querías ser crítico de cine. De eso, si nos da tiempo, también me gustaría hablar un poquito. Tu trabajo como... Sí, en su momento, Chris, yo veía películas y estoy hablando cuando era pequeña. Me hacía fichas. Ajá. De todas las películas que veía. Y me veía todos los programas de cine. Sí. Y intentaba aprender y... Es un poco como querer ser árbitro de fútbol. Es bastante raro eso. Sí. ¿No? Lo suyo es querer ser estrella del cine o director o... No, o... yo tenía la pretensión de ver gratis todas las películas que pudiera, que me las pagara el periódico. Eso no está mal visto, sí, efectivamente. De hecho, porque a mí lo que me gusta es el cine. Uh-huh. Eso nos lo ha pasado a mi hermana y a mí, sí, porque vemos películas y después nos podemos hablar sobre ellas, criticarlas o... Ah, tertuliáis, ¿sí? Sí, somos un poco insoportables, ¿no? ¿Cuál es la sí última película que habéis visto o de la que habéis tertuliado? Bueno, Encanto. Encanto. De animación, Encanto. Y ayer. Yo hablo película en general, ¿no? De una técnica o de otra. Pero ayer comenzamos a ver una de Audrey Hepburn. ¿Cuál? Ariane, pero no terminamos de verla. Por Dios, esa yo no sé cuál es, yo esa no la he visto, Ariane. Con Gary Cooper. Ah, sí, pues no caigo, yo no me acuerdo. Yo, Charada, sí. Ay, Charada, que sí. O la de la sí, ciega, sí, la tía, ¿cómo se llama? La tía que es ciega. Sola en la oscuridad. Esa, Sola en la oscuridad, mola, esa está mucho, guapa. Sí, sí, sí, sí, sí, está muy bien. Y no es de Desayuno con Diamantes, también. También, ella, sí, claro, señor. Con Aníbal Lecter, no, Aníbal Smith, el del equipo. Y el Jorge A. Pepar. Sí, me lo llamo Jorge Pepar. Jorge Pepar. Porque si no tenemos un problema. ¿Cómo? No nos gusta Jorge Pepar. ¿No os gusta? No. Yo diría porque ya no habría Audrey si sería Aníbal Lecter. Vale, a veces me preocupa. ¿Podemos considerar que eso ha sido un chiste millennial? Sí. No tengo aquí sonido para marcar el chiste millennial, pero me lo apunto en trabajos pendientes. Muy bueno. Bien, entonces, ¿a ti te gustaba el cine en general? El cine en general. Descubriste la animación porque acompañaste a una amiga y te gustó. Y me gustó. Y cuando surgió la colaboración con Walt Disney Televisión en Francia, se montó un estudio, se ofrecieron contratos y dije, ah, pues esto... Ajá. O sea, se puede ganar dinero. O sea, esto puede ser modo de vida, ¿no? No esto solo puede afición ser un modo de vida. Y nada, y ya me lancé y empezamos con Pato Aventuras. La película. La película. Ajá. Y también la no película. Y bueno, fue una época que estuvo muy bien. ¿Y eso en algunos trabajando aspectos desde Madrid o desde Francia? Trabajando desde Madrid. Desde Madrid. Estábamos primero en Ventura Rodríguez y luego en Carabanchel. Ajá. En Oporto. ¿Y duró mucho esa etapa? Tres años. Tres años, sí. claro. Tú seguramente ni habías nacido de aquella. No, no. Sí, no. 3 años. Entonces, ahí, fue muy bueno en oportunidades de trabajar con gente de fuera. Ajá. Por ejemplo, este que te gusta tanto, Don Bluth. Ah, bueno, no es que no me guste, es que me parece que cursi. Hace que sus personajes sean absolutamente pues, repugnantes. Trabajé en la película por su interpretación. Más cursi de Don Bluth. ¿Cuál es? Pulgarcita. Pulgarcita, jo, yo creo que esa no he sido capaz de verla. Es que yo no pude. ¿La escena de la rana fantástica? No lo sé. Yo es que lo que no soporto de Don Bluth es la manera de que hace que los personajes interpreten. El acting, que le llamamos. Porque esta cosa de que muevan la cabecita, pero no sé qué, porque no sé cuánto, que parece que están epilépticas las niñas esas. Los planos de Don Bluth cuando venían a asistencia nos echábamos a temblar. Bueno, sí, ¿verdad? Pero hay una excepción. La señorita Brisby es una monada. Sí. ¿Cuál es la señorita Brisby? El secreto de Nim. Sí. ¿Y qué es lo? ¿Es la que se saca las pestañas, esa famosa? No, no. Esos son los rescatadores. Esos son los rescatadores, vale, vale. No, la señora Brisby es una ratita que vive en un ladrillo. En un campo. Y entonces le avisan que va a venir un tractor y se va a llevar el ladrillo. Ajá. Entonces va a pedir ayuda a las ratas para que le ayuden a mover la casita, porque tiene un niño enfermo. ¿No has visto esa película? No, creo que no. Si la he visto, no pues la apúntala. Recuerdo. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Apuntada queda. Como yo la he contado, a lo mejor parece menos. No, no, al revés. Como tú la has contado, parece súper interesante, porque eso está de rabiosa actualidad. Estamos hablando de los desahucios, de la protección social frente al poder capitalista que lo arrasa todo. Eso y es. Frente a los intereses privados. O sea que. Pues eso es. De hecho, está mejor contada seguramente que lo que venga por detrás de la carátula del DVD. No lo sé. Espero. Bueno, total, que colaboramos con Don Bluth, con Hanna-Barbera también. Ajá. Con Hanna-Barbera ya en su época de Hanna, de cuando ya hacían este rollo de... o sea, bueno, en su época, claro. Su época, eso fue en los 60, a ver, 70. Los más veteranos trabajaron en la animación limitada de Los Picapiedra. Que eso es lo que conocemos popularmente de Hanna-Barbera. Pero en realidad, tanto Hanna como Barbera venían, si no recuerdo mal, de Warner. Sí, de animar, no recuerdo bien si o de la Metro, pero eran de o animación uno del Metro y otro de Warner, super no nivel, o sea, sí, que tú te encuentras mucho nivel, sí. Cortos de Tom y Jerry que en los créditos sale no sé qué Hanna y no sé cuánto Barbera y dices, coño, esto no es el Picapiedra, no son eso, los Picapiedras son los Soyogi. O sea, que la Picapiedra animación muy limitada para series, pero es muy buena los Picapiedra. Sí, sí, pero a nivel técnico me refiero. Claro, no, es otra cosa. Muy no, esta fue una época post animación limitada y a ver cómo sacamos esto adelante y entonces hicimos una cosa que se llamaba El Bosque de Colores. Ajá. Ah, sí. A mí me gustaba mucho, así. ¿Sí? Que, sí. A tu madre por lo visto no. No, pues la teníamos en cassette y bueno, VHS. Ajá, estaba sí. Muy bien. Pero lo único que me gustó de ahí, había un animador en Lápiz Azul, Javier Gutiérrez, que hacía unos planos que eran... Bueno, yo siempre quería estar ahí haciéndolos, mejorando lo presente con los demás. Pero tenía un encanto, daba un encanto a todos los personajes, que el erizo, ¿te acuerdas del erizo de la película? Eran una pasada. Hicimos también el Batman de Warner. Ah, el de Tom, basado en el arte de Tim Sale, ¿no? O Bruce Timm, uno de estos dos. El que es sintético, el que es muy sintético, de los 90. Sí. El que molaba, el Batman guapo de la serie que molaba. Es el que más molaba. Caramba, joder, pues eso no lo había apuntado, eso no lo tienes en la demo reel, si no ya lo hubiera comentado. No, porque en la demo reel solo tengo Disney, de lo demás yo no he podido encontrar nada, o sea, no he podido coger cachos no. Y ponerlas en mi demo. ¿Por cuestiones de derechos o porque no te dejaban sacar el material o por...? Era imposible sacar el material en aquella época. Sí, claro, porque sacar el material... Lo único que podría hacer es hacerme yo ahora una edición buscando películas y tal, pero tengo muy poco material mío de lo que he hecho. Uh-huh. Y la demo reel fue porque cerraba Disney y ya nos hicieron a todos una para que encontráramos trabajo. Ajá. Es muy curioso eso que comentas y muy terrible respecto a nuestros derechos como trabajadores en un sector. Está haciendo un gesto. ¿Cómo podríamos, Leire, cómo podríamos describir este gesto para la audiencia? Un peso fuerte, un tema importante. Como que hay tela, ¿no? Ahí hay sí. tela. Pero siempre hay tela. Sí, sí, claro. Había tela más, también desde el principio. Y más en estas cuestiones laborales. Bueno, efectivamente, vamos pero a vamos darle un poquito una patada para adelante a esto. Venga. Acabaste en Disney París, ¿no? Sí, justo después de que cerrara Lápiz Azul. Ajá. Hubo la disyuntiva de ir a Berlín. Uy, a Berlín, ¿cómo estoy? A Dublín. Ajá. O a París. A Dublín con Don Bluth, imagino, ¿no? Claro. Y entonces me fui a París. Ajá. Aquí, que es donde estaba el estudio Disney París o Disney Francia, no sé cómo se llamaba. Bricci Films se Ajá. llamaba en aquel momento, lo llamaban unos gemelos que Ajá. se llamaban Bricci, Paul y Gaetan. Ajá. Que luego fueron comprados por Disney Televisión porque querían empezar, como estaba el parque también, el parque sí, Disney. Sí, sí. Lo que querían era hacer, o sea, el plan de ellos de negocio era tener parque, estudio. Y no me acuerdo qué otra cosa más, merchandising o lo que fuera, todo junto en una misma área. Entonces tenías Los Ángeles, tenías Orlando, que también tenía su estudio. Orlando, que es donde el parque. Miami. Pero es donde está el parque, ¿no? Efectivamente. Ajá. Y quisieron hacer lo mismo con París. Con París, ajá. Que por eso montaron un estudio que al principio era televisión, que hicimos Goofy Movie. Uh-huh. ¿Cómo se llama aquí? Goofy e Hijo. Hijos. Goofy e Hijo. Ajá, sí. Goofy e Hijo, que no es por nada, es de las mejores películas que he hecho. ¿Sí? Uy, sí. Y de las que hay en Disney. Sí, hay que revisitarla. Hay que reivindicarla, pues sí, hay que revisitarla, pero yo la tengo un poco como eso, como reciclaje del cine, yo venga, sostengo de la que, tele. Está muy bien. Yo sostengo que La La Land copió uno de los números de ahí. ¿Ah, sí? Yo sí. No he visto La La Land. No importa. Supongo que no soy público objetivo para esa peli. Yo, a mí solo me gusta el primer número de La La Land y fue Ajá. ese primer número el que dije, pero bueno, pero... Es muy malo el nombre de esa peli, La La Land, es un poquito En realidad es La Ciudad de las Estrellas. Sí. ¿Qué ciudad es esa? Se llamó así. Creo que es Los Ángeles. Creo Los Ángeles que como decir LA, que Los ¿no? Ángeles. Claro. Sí. La, la, la. Y también ya, es un cursi, muy cacofónico. O sea, es como, así que no, no sé. No. Es un nombre de teatro, de compañía de teatro de, no sé, de como de aficionados ahí, cutres o algo, ¿no? Un sí. nombre fácil de recordar y de patrocinar, supongo. Sí, vamos a pensar que sí. Si es un musical, pues La La La, La La Land, ya está. Y luego si es otro musical, le hacemos Chispum, ¿no? Sí. Me preocupáis, de verdad, Chispum me preocupáis. Venga, no continúa. Mientras se terminaba Goofy Movie, en otro piso se estaba montando la división de largometraje, la feature. Uh-huh. Y ya estaban trayendo todo el material del jorobado. Ajá. Entonces, o sea, fue la primera largo que se hizo, ¿no? Allí en sí, en París, hubo en una como una especie de periodo de transición uh-huh. en el cual se hizo el corto de Mickey Chungo. Sí, que es uno de los más importantes que es que de no Disney sé cómo y de se los llama, que más molan, pero da igual porque es el Mickey Chungo y todos sabemos cuál Mickey es. Chungo, ¿no? Que Mickey se le va a la olla y se convierte en una especie de vampírico que chungo mola un montón. Que mola, sí. Que te cagas. Ese es otro de las cosas que he hecho que me gusta más. El Goofy, el Mickey Chungo. Y tú has despreciado directamente el emperador y sus locuras. Es que no pude con ella, intenté verla y no pude con ella. Vale, pero es que yo tengo una opinión más subjetiva y es sí. que yo trabajé en el personaje de Kronk. Ajá. Que terminó siendo el más divertido de toda la película. Ajá. El resto vale, no está bien. Porque aparte esa peli tuvo como un drama interno, ¿no? Porque al sí. principio iba a ser de una manera, todas hubo tres años de producción y lo cortaron y lo pasaron a comedia, que antes no era ese el perfil que tenía. No, no, no, las primeras todo. Cosas que vimos de... bueno, para cortarlo llamamos Cuzco. Las primeras Ajá. cosas que vimos de Cuzco eran muy negras. Uh-huh. Pero lo mismo pasó con El Jorobado. O sea, la primera versión que vimos del Jorobado era una super película, era un ¿Sí? peliculón. Era el story de los Bricci, Ajá. adaptando la novela, pero no voy a decir tal cual, pero con una dimensión de oscuridad, de adulto, Ajá. de Disney adulto, que nos dejó a todos sin respiración. O sea, cuando vimos toda la animática de toda la película, sí. pues se la hicieron entera. Salimos que no podíamos ni respirar. Y dijimos, esto es un peliculón. Y de repente nos vienen y nos meten una monja karateca, las gárgolas que hablan. Y dicen, ¿pero qué estáis haciendo? Sí, le dieron ese barniz edulcorado. Pues ¿no? el barniz, sí. claro, porque si no los niños no podían ir al cine. Claro. Uh-huh. Así que a mí me decepciona El Jorobado porque pudo ser y no fue. Sí, que incluso fuiste a ver a los jefes, ¿no? Sí, bueno. A ver, cuenta eso. Muy bien, Leire, muy bien. ¿Qué? Este era nuestro trato. Yo, sí. Bueno, ahora cuéntalo tuya. Bueno, sí, jolín, yo tengo muchas anécdotas tuyas. Venga, dale, dale. Sí, no sé sí. si ha sido buena idea. Ha sido muy buena idea, era precisamente lo que buscábamos. Pues que al parecer, como era tan buena esta versión, fue a ver a los directores para intentar convencerles que hubiese dos versiones. Una para Ajá. niños cutre, que es la que salió, y esta que podía haber sido una cosa muy bonita. Que es que además cuando ves los dibujos de los fondos y todo eso por internet, es que te quedas boquiabierto del detalle y de lo bonito que es. Ajá. Y echaron a los Britsy. Digamos que la estrategia cambió, puedes decirlo así. La estrategia cambió. Hubo un conflicto y los echaron de mala manera, ¿no? Ah, sí. A los Britsy. ¿Qué hago con ella? Bueno, pero es verdad, si es así, es sí. así, claro. Sí, sí. Hay que reivindicarlos también, ¿no? Sí, por hay supuesto, que reivindicarlos, claro. sí. Yo desconocía, ¿eh? No conozco el trabajo de esos muchachos. O si lo conozco, no pues lo conozco acreditado con ellos. Pues ya te pasaré cosas porque son increíbles. Ah, oh, qué interesante. Hicieron, en Fantasía hicieron la consagración de la primavera. ¿Esa cuál es? Es la de la señora que va haciendo resurgir el bosque cuando se ha quemado. Me suena, sí. Sí. Me suena, pero no la tengo. Es que la música era un poco más rollo, creo yo. Era de sobre Stravinsky. Sí. Es como un espíritu del bosque que es verde y tiene una sí, como capa un manto, y va sobrevolando va manto. La montaña y sí. sale florecitas. Y de sí, repente sí. sale el volcán, sí. que es un fénix. Sí, yo trabajé en la parte de Rhapsodia in Blue. Que eso la más chula. Es lo que... eso sí que me interesa porque es quizá, vamos, es el único corto que recuerdo con plena claridad siempre Normal. De Fantasía 2000. Normal. Porque además que es el más concreto y eso ayuda a recordar. Es que tiene lo que decíamos antes, está basado en el arte del Al Hirschfeld, que para que la gente lo sepa, es el de la caricatura más famosa y más importante de Hitchcock. Efectivamente. En la que sale él con el puro así. De un trazo muy particular y una manera de esquematizar muy buena. Sí, es como un New Yorker, ¿no? Sí. Portadista del New Yorker, para sí, entenderlo. Sí, había clubs, como en plan, yo sé, Club 21, donde iban todos los artistas a tomar algo. Todo estaba con murales de este señor. Estaba muy bien. O sea, a mí me gusta mucho. Entonces cogieron ese estilo, cogieron a Eric Goldberg, que es un monstruo de la animación 2D. Ajá. Y la música de Gershwin. ¿Qué más quieres? Ah. Es que muy bonito ese corto, ¿eh? Es que sí. a mí esta música desde pequeña me ha gustado mucho. Y aparte es como que rompe un poquito ese estilo tan volumétrico, como tan pomposo, digamos, sí, típico pues de todo Disney. Redondito. Y de repente en esto es todo plano, es todo muy, mucho más estilizado. Sí. Y además es más todo sintético. Como muy, muy mono todo. Muy redondito. Está muy y fluido. Bien, bueno, entonces, tú ahí ya tenías una posición de animadora principal, digamos, ya no estabas pasar haciendo pasar a animadora principal era muy difícil. Entonces, ¿tú qué eras? ¿Animadora...? Yo era asistente de animadora. ¿Tú eras asistente? Yo animadora terminé al final. Fue muy difícil, porque entre tanto salían, además, promociones de la escuela de Gobelin. Ajá, sí, y se metían todos para allá, ¿no? Sí. Para quien no sepa, la escuela Gobelin es como la escuela así más famosa y más importante en Francia. Y que tradicionalmente, bueno, venía siendo, si yo por un poco por lo que de oídas, ¿no? Y de verlo, no he estado nunca ni nada. Pero sí que era como la que tenía los cortos más guapos, más gamberros, más locos y tal. Pero sí que luego, conociéndolo ya un poquito más desde dentro, sí me ha pasado mucho. He oído mucho eso. Es que en este estudio no buscan nunca curro porque cuando viene en septiembre la remesa Gobelins, ¿no? Y en DreamWorks pasaba eso también, pues por sí, lo visto. Pues les era mandan un poco ahí eso. Una palada entonces, de estudiantes de Gobelins. Entonces, a los que veníamos de aprender el oficio en la mesa, sin escuela, sin eso, nos costaba más. Luego había, además, éramos como abejitas laboriosas y luego uh-huh. había... estrellas, los así Estrellita que... Castro del lugar, ¿no? Y no tan Estrellita Castro, por ejemplo, Juanjo Guarnido Ajá, sí. consiguió salir y hacerse animador uh-huh. porque él empezó en Layout. Ah, sí, él no venía de Gobelins, entiendo. No, uh-huh. También de Lápiz Azul. Ah, Juanjo Guarnido viene de Lápiz Azul. Uh-huh. Oh, vale. Sí, me han verdad, hablado muy no lo bien había dicho. De su último TVO. Y Paco Alaminos y Teresa Valero también uh-huh. estuvieron antes de montar Monigotes. Ajá. Uh-huh. Éramos casi 100 personas en los buenos tiempos. Ajá. Es que no recuerdo nada. ¿Ves cómo tenía que haberme apuntado cosas? Me dijo mi hija, no te apuntes nada, que así serás más espontánea. Claro que sí, di que sí. Sí. Leire siempre en mi equipo. Aquí además, apostamos por la espontaneidad. Si te pones a leer, pues sí. Eso no es lo que interesa. Yo soy mi agonía. Luego, soy mi no, agonía y desde luego no hay nada menos radiofónico que un señor leyendo cosas. O sea, claro. Eso es horroroso. Bueno, vale. Bueno, venga, vamos a hacer un poco de preguntas, pues nos hemos comido ya media entrevista. Pues pregúntame. ¿Cómo ha cambiado el mundo de la animación en España desde que lo conoces? A ver, ha cambiado en algunas cosas, pero, por ejemplo, hay escuelas. Uh-huh. Eso es el cambio más notable que yo he visto. Eso que dices es muy interesante, también es muy terrible. Pues yo soy muy crítico con las escuelas. Con las escuelas, sí, y sobre todo con el plan formativo. Eso ya sería otro tema. Eso no está suficientemente estudiado. Es decir, ahí no hay un estudio estratégico nacional de, bueno, vamos a formar una escuela con capacidad o unas escuelas con capacidad para sacar adelante X personas, X estudiantes, porque vamos a generar una industria capaz de absorber eso. Ahí habría mucho, mucho que discutir. Sí. Y luego en cuanto al tejido industrial, que yo desde que tengo memoria se habla del tejido industrial. ¿Y que dónde, nunca dónde termina está? De, que nunca termina de tejerse. No acaba de tejerse, ¿no? Que no acaba de tejerse. Ahora sí que veo que hay muchos pequeños estudios, porque claro, yo volví de París hace relativamente poco tiempo. ¿Cuántos años son relativamente poco tiempo? 6 años, ¿no? 7. Ah, muy poco tiempo. Sí, claro. Uh-huh. Pues okay. Estoy reaprendiendo todo, te lo dije. Uh-huh. Tengo que reaprenderlo todo. Entonces veo que hay más estudios, hay escuelas, pero que sigue sin haber el industria. Famoso tejido claro, industrial. Claro, eso yo siempre defiendo, defiendo o ataco, según cómo se mire. Este discurso de la industria de la animación española, ¿no? Que aparte la prensa, claro, es que sí, podíamos hablar mucho de la prensa. La prensa no dejan mucho. De ser el quinto poder, es decir, es parte del aparato, parte del sistema y no hace más que defender a sus... No dejan de ser lacayos del capital. Porque siempre calientan un poco y generan esa falsedad llamada opinión pública, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Que en realidad no son más que promociones. Es promoción disfrazada de investigación, pero cuando en prensa, en el mundo, en el país, en todos estos salen estos artículos grandilocuentes de la era dorada de la animación española, claro, sí, la es industria que animada siempre hay eras doradas, de animación que... española deslumbra a Europa y al mundo. Sí, y sí. Es como de, a ver si... Efectivamente, yo estoy contigo. Yo creo que aquí ese tejido todavía no se ha tejido. No. Es decir, no hay una solidez, no se puede considerar industria como tal en tanto en cuanto sea una maquinaria productiva incesante en la cual, dentro de la cual puede haber movimientos o saltos internos, pero que como máquina sigue funcionando. Eso no sucede. Se sigue trabajando para afuera. Aquí va a borbotones, exactamente. Y además, por ejemplo, lo que se produce aquí, ¿de dónde sale el capital? Ahí estamos. Que estamos hablando con la industria de la animación española. O sea, uh-huh. Bueno, yo creo que habría que revisar bastante esos conceptos. Sí, hubo el conflicto ese con D'Artagnan, que no se pudo presentar porque a los Goya, por ejemplo, porque no se claro. podía considerar español. Claro, es que español que... O sea, que otros que nos podrán contar. Que el Gerifalte verane en Puerto Banús, eso ya es animación española. Pues hombre, pues no necesariamente. No sé, habría que ver. Y luego yo en París estuve en el, como decían, en el lado oscuro. Ajá, ¿cuál es el lado oscuro? Me hice un... Estuve en la Sorbona cuando cerró Disney, uh-huh. Que fue muy traumático además. Sí. Pues yo necesité alejarme un poco y me fui al otro lado, que es el lado del marketing. Ajá, o sea, la publicidad. No. Ah, ¿no? A cómo vender lo que haces. Ah, porque pero el marketing decía, dentro de la animación. Marketing audiovisual. En la Sorbona. En la Sorbona. O sea, estudiar. Sí, señor. Me fui a estudiar. Ah, vale. Me fui vale, a estudiar. Vale. Marketing audiovisual. Sí. ¿Para aprender a hacer publicidad? No. Para aprender a montar un proyecto y luego venderlo. Estrategias, vale, financiación vale. y todo vale, eso. Vale. ¿Y te gustó producción. Eso? Sí. Ajá. Producción. Y claro, si te gustó, porque tú, como tienes familia artística y luego también tienes familia de contables, pues claro. Me ha hecho el gestito del dinero. Pero el de los señores de antes, este. Sí, no pero... el de los de ahora, que harían así. Bueno, pero no, es que es no. más cutre. No es muy sé. Cutre ese gesto. Ah, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Es que la juventud es cutre. O sea, quiero decir, esto no... No, pero... Yo no sé tú cómo no. sentirme. Porque... Dinero no mucho, pero... Soy joven, pero con una mentalidad... un poco más... Vieja como el tiempo. Vieja. Eso salió, sí, en la película. ¿Ah, sí? Tengo una mentalidad vieja como el tiempo. Entonces, bueno, tú eres joven, pero veterana. Sí. Bien. Exactamente. De parte madre. Y eso fue muy interesante porque te da otra perspectiva de cómo es el negocio. Yo he tenido la suerte, que no la han tenido otros compañeros, de estar el 90% de mi carrera contratada. O sea, autónoma he estado muy poco, muy poquito, cuando hicimos Asteris. Hazte autónoma ahora, que con el cambio de las tarifas va a ser todo fantástico. Igual no. Y, joder, es una... Hay que estudiarlo, eso hay que estudiarlo con calma, sí. No, y freelance no he sido nunca, por ejemplo, uh-huh, tampoco. En eso sí que he tenido suerte, pero también he estado en el paro. O sea, ¿te acuerdas? Comentamos un día la travesía del desierto, que llaman, uh-huh, en Francia, que tarde o temprano alguien la va a hacer. Uh-huh. Hay gente que no tiene mucha suerte, nace con una flor en el culo, estupendo. Pero lo lógico... Sí, pero no los queremos a nuestro lado, a esa gentuza. Lo no lógico nos es que caen mal. Sí. Y lo lógico es que en una carrera haya un momento de que todo se va a la mierda, de uh-huh, otra vez, pues eso, que no encuentras trabajo, sí, que donde está el trabajo se ha ido a otro sitio, se ha ido a Filipinas, yo uh-huh, qué sé, ¿no? ¿Y qué haces? Bueno, pues me hice el máster, por ejemplo. Y a raíz de ahí estuve trabajando en un estudio de animación, pero en el lado del marketing. En producción, marketing, comunicación o así, ¿no? Sí, pero estuve empezando, con lo cual lo que hacía era ocuparme de DVDs. Y luego ya lo que hice fue la edición, edición de libros. Ajá. Entonces lo que hacíamos era adaptar series de televisión que había hecho ese estudio a libros y viceversa. Ajá. ¿A libros tipo libro ilustrado o cómico? ¿No has visto mi foto? Sí, sí, la he visto, sí, sí, pero quiero que lo expliques tú. Ah, vale, porque perdón. La audiencia no ha visto tu foto. Es verdad, querida ustedes Ángela. Perdonen, audiencia. Ah. Mandé una foto aquí a Pablo en la que enseñaba la colección de libros que habíamos hecho, uh-huh, y los prototipos también. Algunas fotos de... Bueno, la misma foto había prototipos. Entonces yo me encargaba de los prototipos, los dibujaba, uh-huh, yo. Y era una cadena como un poco loca porque se mandaba todo aquello a Rumanía. ¿Para imprimir allí o para no, qué? Porque mi jefe tenía un estudio en Rumanía. Uh-huh. Entonces para darle trabajo se enviaba todo eso a Rumanía. Entonces ellos hacían la puesta en color y luego se traía otra vez de vuelta a París para hacer el libro y terminarlo y venderlo. ¿Y eso funcionó bien? Funcionó. Luego cuando, una estrategia de Milimás en aquel momento que fue comprar empresas que estaban decayendo. Como de culo un poco, ¿no? Quiebra. Empezó a comprar... Sí. Empresas que estaban en quiebra para luego remontarlas. ¿Qué le pasó? Que se juntó con dobles empleos, o sea, con dobles puestos, ¿no? Y yo, como era de las últimas que había entrado, me quedé sin renovar. Ajá. Pero eso sí, me dijo, si quieres continuar con los libros, te propongo que continúes, pero bueno, te pago en derechos de autor. ¿Solo en derechos de autor? Solo en derechos de autor. ¿Y eso funcionó? Yo le dije, creo que no va a ser una buena idea. Ha hecho un gesto ahora tu madre, Leire. ¿Puedes traducirlo para particular la audiencia? Peineta. Bueno, es lo que merece una proposición como esa. Sí. No, pues me mandó a la mierda. Y yo dije, bueno, creo que la cosa no va a ir por aquí. Y luego tuve un problema de salud bastante gordo en 2010. Y me diagnosticaron cosas que no se habían visto nunca antes, como que yo no veo la 3D, por ejemplo. ¿Cómo que no ves la 3D? No veo la 3D, no veo la tercera dimensión. O sea, la profundidad. Sí. Ajá. No la veo. Pero yo veo la vida como... O sea, como si tuvieras... Como Photoshop. Como si vieras con un ojo solo, ¿no? Digamos. Que también pierdes la perspectiva. No, porque veo con los dos, veo doble. Veo la vida como calcos de Photoshop. Ajá. Por eso le doy al micrófono, porque no sé exactamente dónde está. Lo he visto que le he dado dos veces. Es que no sé exactamente dónde está, entonces yo hago así y ya sé que está aquí. Joder, pues no tiene gracia. Para cruzar, eso para cruzar a según qué hora, según qué calle, puede ser un poquito... Y bajar las escaleras y sí, y otras y cosas. Ir al metro, entrar en el metro. Sí. Sí, y eso salió, pues estaba trabajando en Titoff, sí, la serie. El bicho este con el peinado raro, con el super raro. Francesa, sí. No veía ni torta, no veía nada. Y me dijeron, es normal que no vea usted nada porque estaba era con flash, ¿te acuerdas cómo se trabajaba sí, en flash? Sí, sí. Y nada, me dijeron, usted en esto no tiene nada que hacer. Arrea. Así que bueno, más o menos, además era el auge de la 3D, todo se hacía en 3D en aquel momento, con lo cual me quedé pues a dos velas, porque no podía hacer nada. ¿Y qué hiciste entonces? Pues llorar mucho, lo primero. Porque es como... pues eso, cuando le dicen a una persona que se dedica al canto que no puede cantar sí, más. Sí, sí, claro. Uh-huh. Y la 2D, pues no... En aquel momento no tenía pinta estaba de capa caída. Es más, sí, sí, se decía que, bueno, que estaba que iba a desaparecer y tal estaba y cual. Estaba muy, muy de capa caída. Y entonces lo que hice... Es lo que aprendí en marketing, de hacer de tus debilidades una fuerza. Virtud, ¿no? Que queda horrible dicho, pero... me ayudó. Uh-huh. Y entonces pues me puse a enseñar. Uh-huh. Y ahí es donde entras en el mundo de la docencia. Ahí entro en el mundo de la docencia. Cuéntanos un poco esa experiencia y cómo lo ves. Empecé pues muy poquito, pues con clases, primero con clases particulares, mientras me formaba en Créteil, es una universidad que está al lado de París. Ah, vale, porque seguimos en Francia todavía. Sí, sí, yo sigo vale, en Francia. Vale. Y luego, pues, empecé a dar clases ya más en relación a lo que yo sabía, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más? Ayudas. Ah, sí, estuve también un tiempo que fue de lo más bonito que he hecho, no sé cómo se llama aquí porque no existe. Ajá. Se llama auxiliar de vida escolar. Ajá, pues ni idea. No existe. Entonces eso es que estás con niños que tienen dificultades, estás con ellos en el aula. Uh-huh. Y les ayudas a seguir la clase. Ah, sí, como un refuerzo para chavales que a lo mejor no alcanzan el ritmo medio de la clase y niños entonces necesitan... con dislexia, con disfasia, sí. Con albinismo, con sordera, todo eso. Uh-huh. Entonces fue un buen aprendizaje también. Pone muchas cosas en su sitio. Y muy mono. Y muy eran muy monos. De los niños, sí. Traía fotos de clase o de cuando iban a hacer una salida y eran muy monos. Que tenían 6-7 años, claro. No tenían más. Y tenían muchas, muchas dificultades. Y cuando ves a los críos con lo que tienen que lidiar cada día... A veces relativiza mucho tus cosas. Uh-huh. Sí, ¿no? te quita un poquito la perspectiva de este agobio del éxito, de la productividad, del ascenso social, del prestigio y tal, ¿no? Y dices, bueno, al final la vida no es todas estas chorradas que nos vamos poniendo en la espalda, sino que la vida es pues el sí. Aquí y el ahora, ¿no? Uh-huh. Eso me permitió también estar más tiempo con Leire y con su hermana, porque en los momentos locos de producción, de... Claro. De eso era imposible. Es más, a mí se me dijo, cuando nació su hermana, uh-huh. Que estábamos con Tarzán, pues me llamaron al despacho de producción y me dijeron que me cogiera los miércoles para cuidar a mi hija. O sea, cuidar a tu hija un día a la semana, ¿no? ¿Ese era el plan de Disney o qué? El plan era un poco maquiavélico porque... lo que te querían decir era, además, cuando te ofrecían eso, tú sabías que era una sentencia. Ajá. Con respecto a lo que iba a ser tu carrera después. Ajá. Dejabas de ser posible futura animadora a ser madre. Ajá. Sin embargo, a su padre no se lo dijeran. Ajá. Claro, sí, sí, eso ya lo damos por sentado. Lo dábamos por sentado y para mí eso fue una bofetada. O sea, cógete los miércoles libres era un poco como una forma velada de tú ya no estás, tú ya eres madre, tú te vas a estar ocupando de tus hijos, casi que te vamos a ir metiendo en el armario. Sí, y tú crees que eso no solo te apartaba... te apartaba un poco de la promoción interna, digamos, dentro del estudio, sí, sino que también tú crees que, crees, o según tu experiencia, se disminuía la carga de trabajo, se arrinconaba profesionalmente. Claro, yo lo rechacé porque lo vi en otras compañeras. Ah, tú rechazaste ese permiso, sí, ¿no? Ajá. Yo lo rechacé y se enfadaron mucho. ¿Ah, sí? Sí. Oye, esto es súper interesante, esto que me estás contando, aparte no lo conocía. El techo no había de cristal. Oído. Sí, sí, sí, tiene relación desde luego con eso, claro. Sí. Luego ya cuando nació el aire no me lo preguntaron para qué. Yo fui en Atlantis. Tú en Atlantis, sí. Nació en Atlantis. Anda, sí. Que esa película también. Bueno, en fin, vamos a pasar a otro tema que no me quiero enfadar. Vale. Y nada, y luego pues nos vinimos las tres, con una, como quien dice, con una mano delante y otra detrás. A casa, porque ya la aventura allí había terminado. Y entonces pues seguía postulando por la, o apostando por la docencia, hasta que nada, ya llegamos al final, que somos compañeros. Ah, al final dices de la entrevista. Ah, claro, vale, no, vale. Al final de lo al que final te estoy de, contando. De tu recorrido, de sí, recorrido, y de la entrevista también, pues llevas 49 minutos contándome. Que llevo 49 historia. Minutos. Pues sí, querida, uy, pues se quería, bueno, vale, sí. Sí, sí, el tiempo vuela, sí. Fíjate. Sí, que vuela, sí. Galopa. Bien, venga, pues vamos a intentar tirar un par de rápidas. Una primera sobre la docencia, venga, venga. Que me interesa. A ver, vamos a dar por hecho que te gusta. Sí, me encanta. Vamos a dar, a obviar que habrá cosas que te gusten más y cosas que te gusten menos, pero vamos a una que sí que me interesa. ¿Eres de las profes que consideran que los chavales de ahora son unos vagos, no quieren hacer nada y son unos gentuzas y en tus no. tiempos se trabajaba de verdad? No. ¿Cómo eres entonces como profe? Pues pienso que hay de todo. Pienso que hay chavales que quieren trabajar y que hay vagos. Y que hay jetas y que hay de todo como lo ha habido siempre. ¿Pero no ves un sesgo generacional que haga que ahora son más vagos, no hacen caso? Pues yo eso lo escucho lo que mucho veo, en mi experiencia lo que veo, como pero profesor. No lo veo en estos nuestros de ahora. Lo he visto con adolescentes. Que tienen iba a decir falta de respeto, suena un poco antiguo decirlo de falta de respeto, pero es que es verdad. O sea, un chuleo con la gente, con toda en general, bastante impresionante. Pues eso lo ves tú ahora con los adolescentes. Vete tú a dar clases a Carabanchel, como está un compañero mío, que vamos, ¿sí? Falta de respeto es lo más cariñoso que le pueden ofrecer. Oye, te estoy hablando de donde estoy dando clase yo, claro. Ya. Hay ambientes que son completamente distintos. Sí, sí, el mundo de la docencia, desde luego, es para... ha cambiado, para estudiarlo aparte. Por supuesto, sí. Que ha cambiado la autoridad o las sí, con lo que podía trabajar el profesor. Está muy atado ahora mismo en algunas cosas. Sí, ahora le das un puñetazo a un niño y ya dicen que si eres violento... Tengo compañeras de instituto, de la facultad, que se hicieron profesoras de dibujo y todo eso y cuentan ese tipo de cosas, efectivamente. Uh-huh. Universidad ya son más... Aunque sí. Ya están más paraditos, ¿no crees, Leire? A mí me parece. Cuéntanos. Que también internet ha hecho que, como tienes tanta información, tantas cosas que aprender de una manera muy fácil, pues que hay muchos que eso les hace como personas muy de lo sé todo, no. Ajá. Necesito que me enseñes más y entonces te miran por encima del hombro. Sí, ¿tú crees que hay como un punto de soberbia? Sí, desde luego. Yo en mi clase lo que veo es que hay un poco de todo, como ha dicho mi madre. Hay gente que no hace nada y que para lo que están pagando y el sitio cogen para gente que de verdad podría estar estudiando, pues para darles una bofetada, porque... No, a mí no me parece. Es que hay que reivindicar la violencia natural como herramienta de adoctrinamiento, claro que sí. Pero después sí que hay gente que es genuina y quiere aprender y quiere hacer lo máximo para dar un buen trabajo y absorber el máximo de información que les puede dar los profesores. Ahora molaría que tú dijeras que eres de las otras. Ah. Pero que los profesores son unos gilipollas y yo que ya me lo miro en el YouTube, ¿para qué me vas a decir tú a mí, carapijo, lo que tengo que hacer? Ando, sí, hombre, más por o menos. Favor. Bien, desde luego bueno, son... Bueno, pero si yo aquí tengo una enciclopedia de animación en mi casa. Es verdad, a ti ya no te hace falta internet. Ahora soy enciclopedia, veterana, pero ¿qué más? ¿Cómo voy a salir? Dinosauria y hamburguesa. Dinosauria y hamburguesa. Eso eres. Fíjate. Mira, me inspiraste para seguir tus pasos. Fíjate. ¿Has visto? ¿Has visto? Qué bonito. Bien, venga, vamos a quitarnos ya de tanta belleza y tanta cursilería, por favor. ¿Sigue habiendo brecha de calidad en las condiciones de trabajo entre España y los países que consideramos de nuestro entorno? Yo considero que las había y que ya no hay tantas. O sea, el trabajo fuera también se ha precarizado. Ah, ¿eh? O sea, no hay tantas no porque España haya subido mucho de nivel, sino porque Francia e Inglaterra han bajado. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, nos estamos igualando a peor, ¿no? Sí, sí. Como dicen como los liberales dicen, ¿no? De todas las corrientes revolucionarias. Sí, claro, queréis igualar por abajo. No, cabronazo, tú es que estás ahí arriba muy lejos, queremos bajarte a ti. Sí. El resto queremos subir. Hombre, hay cosas que se han mejorado. Por ejemplo, el trato a la mujer en la profesión, yo creo que ha mejorado. O sea, yo cuando estaba no te consideraban una igual. No nos consideraba, había incluso problemas. Bueno, otra compañera, otra amiga, Mariví, que podría hablar de eso, que es, pero bueno, sí, hubo un tiempo en el que nos controlaban el tiempo de ir al baño. Ah, qué bonito. Por ejemplo, o tenías que aguantar cierto tipo de comentarios de... A mí me despidieron 3 veces. ¿Sí? Sí. ¿Le pegaste a alguien? No, pero le mandé a la mierda. Le dije que se podía meter el contrato por el culo. Me gusta ese estilo, Ángela. Por eso te hemos llamado a este programa. Y volvió al día siguiente y siguió trabajando. Fui al día siguiente y seguí trabajando. O sea, te hiciste un George Constanza, que es cuando no sabes si lo contratan o no, y el tío dice, no estoy seguro porque me lo han dejado ahí, han llamado al jefe, pues yo voy, como si nada. O sea, yo fui como si nada, y eso pasó 3 veces. Eso en Disney. No, fue aquí. ¿Aquí en España? No diré nombres, pero fue... ¿No dirás nombres? Fue aquí. Aunque sea la primera letra, la primera sílaba. Yo iba al sitio, estaba empezando, iba al sitio donde estaban los animadores y venía y decía, tú no puedes poner aquí el pie, pedazo de mierda, por ejemplo. Ajá. ¿Te decían eso a ti? Sí, claro, a mí. ¿Llamándote pedazo de mierda? Sí. Uy, yo quiero saber quién ha sido eso. O también lo de considerar menos una persona que está aprendiendo o demás. Pues lo de la anécdota esa que vino un estudiante... Y tú quisiste aconsejarle y... Ah, pero eso fue en Disney. Sí. Sí, le quise aconsejar y me dijo, tú que estás en animación, yo no estoy en asistencia. Y me dice, ah, no, yo quiero animación. Y yo, te voy a hacer puñetas. O sea, eso, el aspirante. El aspirante. Ah, caray. Pues un idiota. El aspirante, sí. Quería pues empezar desde arriba, ¿no? Como quien dice. Ya. Y a veces se puede y a veces no. O sea, arriba... Como todo en la vida, Ángela. A veces se puede y a veces no. A veces se puede continuar hablando y a veces no. Y a veces nos callamos ya. Porque a veces el tiempo del programa se nos está yendo entre los dedos de las manos, como si fuera un puñado de arena. Y ya tenemos que pasar a toda hostia. No hemos podido hablar ni de tu blog, de Segundo Plato Cine, que lo recomiendo mucho porque tiene informes bastante interesantes sobre mucha gente del cine clásico y algunos del cine español también muy interesantes, clásico español también. Tenemos que pasar a una pregunta muy veloz de la sección que hemos venido a llamar Ovarios, que todavía le falta sintonía. Que vendría a ser, ya que nos has hablado de algo deleznable, ¿pertenece al mundo de la animación la persona más deleznable que has conocido en tu vida? ¿Yo quiero un sí o quiero un no? No quiero una carita así... Sí. Bien, venga, de acuerdo. Pues con esto nos vamos a ir y te vamos a decir una última cosa. ¿Has elegido la canción de los Jam para cerrar el programa por hacerme la pelota? No. Bien, vale. Yo ya te conté que desde adolescente a mí me gustan los Jam. Haces muy bien, claro que sí. Vamos a tener que despedir a toda velocidad. Muchísimas gracias, Ángela, por venir. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y a los ausentes. Los ausentes, ya ajustaré yo cuentas con esos asquerosos. Muchas gracias, Leire, por venir. Luego ya hacemos luego ya lo del trato ese que tenemos ya, sí, luego sí, te claro. paso el sobrecito. Y nada más, muchas gracias a todas las personas que vaya usted a saber por qué motivo, eso ya que lo analicen ellos con sus psicoanalistas o sus médicos de cabecera, escuchan este programa. Sí, ya lo siento. Ya lo sentimos todos porque es lo más natural sentir cosas como esta. Y dicho esto, no nos queda más que poner el... ¿Cómo se llama la canción? A Town Call, ¿cómo es? Malice. A Town Call Malice. Se me había olvidado la que había de tenido. Los Jam. Y con esto nos vamos a ir. Recuerden las personas humanas que la decadencia no decaiga. Y a Calm Town Malice nos suena. A, no, esta no es. Me cago yo en la mierda del Winamp este de los cojos. Es una porquería por estos aparatos que inventan, aparatos modernos, no vale para nada. Es insoportable este mundo de la técnica.